Así comienza La Mestiza. Somos FM Las Chacras 104.9 con Pablo en los controles. Arranca nuestro periplo musical. Estas semanas compliquetti. El mundo se quema. Hay gente que no tiene ni idea de lo que hace y quema. Justo el día de más viento. O sí tiene idea de lo que hace y lo hace adrede, ¿no? Y quema todas las fuentes de agua, los tabaquillos, mitad de la sierra prendida a fuego, toda la gente laburando, muchísima gente que labura un montón y que hacen un montón por los demás y que suben y se esfuerzan por apagarlo y vienen los aviones y tratan. Pero hay un gil que quiere un poquito más de pasto y quema media sierra, ¿no? Esperemos que respondan. Más o menos se sabe dónde se inició el fuego, no voy a dar nombres, por supuesto, pero todo el mundo más o menos sabe que fue en el puesto ahí arriba, ¿no? Fue en el filo y bajó para acá y bueno, está haciendo desastre. Tienen para varios días más los brigadistas y los bomberos trabajando a destajo. Se vuelve a prender, se sopla el viento, está en lugares muy complicados, cañadas y lugares muy difíciles de acceder. Bueno, días en los que dudás de la especie humana. Qué bronca y ganas de matarlos a todos. Como Burrich, que quiere matar al kirchnerismo, dice, bueno, no, a los militantes no, me contó Pablo recién que aclaró que no, menos mal. Nuestro viaje musical de esta semana nos va a llevar al África, para arrancar. Después vamos a ir a otros lados, pero para arrancar nos vamos a ir al encuentro de Seydou Kone, más conocido como Alpha Blondy, de Dimbokro, de Costa de Marfil. Nació en el 53, ya lo conté un montón de veces, tuve la suerte de verlo en obras, un día que tocaban Los Muertos y... ¿cómo se llaman estos pibes? Los Cafres. Los Cafres hicieron un show ahí, recién empezaban, eran prolijitos, pero a Los Muertos hubo un malentendido, ya lo conté, disculpen, la audiencia se renueva. Y parece que a Fidel le habían dicho que Los Muertos cerraban. Y claro, Fabio Andí le dijo, no, maestro, cierro yo, que soy una estrella internacional. Y bueno, parece que el público de Los Muertos iba a pagar una entrada más barata y estaban todos afuera esperando y empezaron a sonar Los Muertos sin su público. Fidel pateaba los micrófonos, los baffles, dio un show tremendo, muy rabioso. Y después vino Alpha Blondy y nos deleitó en obras con un show bien, bien de reggae. Él canta principalmente en diula, el idioma yula o diula. Es como se denomina a varias lenguas, en general mandingas, ¿no? De la casta o del grupo mandinga. Es un subgrupo de la familia Mandé. Son autóctonos de ahí, de Costa de Marfil, de Côte d'Ivoire o Ivory Coast. Y bueno, también de Burkina Faso, donde no creas que fuman tanto. Tiene 1 millón de habitantes, ha sido tradicionalmente una lengua comercial en África Occidental, porque bueno, por eso se llama Marfil, porque ahí se traficaba todo lo que tenía que ver con el marfil de los elefantes. Y no te creas que eso solo nomás, porque antes también hubo mucho tráfico de esclavos en este país. Un país muy, muy sufrido, con muchos problemas, con muchas cuestiones, ¿no? Bueno, es una sabana desértica al norte y también tiene selva virgen, ¿no? Tiene muy lindas playas, es un país muy hermoso que hoy se dedica a la exportación de productos como café, cacao y banana. Llevaron el cacao de América al África y le fue muy bien. De hecho, el primer exportador de cacao del mundo es, creo que, Malí o Nigeria, uno de esos dos países en África. Y bueno, Costa de Marfil parece que también, sorgo, maíz, maní, tienen muchos productos que exportan, ¿no? Un país muy, muy increíble, Costa de Marfil, que tiene una historia trágica, porque ahí estaban los Akanes, que son un pueblo muy antiguo, que venían de Ghana y de Liberia y de Togo, que hablan diferentes lenguas, el Kwa, el Akan, y son lenguas que tienen que ver con la ribera del Congo, ¿no? Del río Congo. Los Akan son antepasados de los pueblos que viven hoy, ahí hay otros que vinieron del Valle del Nilo también. Los Akanes son un pueblo muy, muy antiguo. Se habla de que vienen de hace 12.000 años más o menos a esa zona. Y juntos formaron también los pueblos Dula, ¿viste? La lengua Dula y el pueblo de ese nombre, Yula, le dicen también, Diula. Bueno, Seydou Kone es el artista que vamos a ver hoy. Es tradicionalmente se conoce como la estrella máxima del reggae africano. Después ha habido otros que han sido muy populares también. Bueno, distintos músicos, la mayoría de ahí, de Costa de Marfil. La leyenda cuenta que su abuela no podía pronunciar su nombre, le decía Bandit, y como él no podía, la abuela no sabía francés y le decía Bandi, Bandi, Blondi quedó. Y ahí quedó el nombre y él se puso la primera letra del alfabeto hebreo, griego, Alfa Blondi. Personaje total. Empezó a tocar, por supuesto, haciendo covers al principio, pero bueno, cuando descubrió a Marley y todo aquello, empezó a hacer música y canta en muchas lenguas. Vas a ver en las canciones que tiene francés, inglés, árabe, hebreo y después las lenguas de ahí, el Wolof, el Ashanti, el Diula, el Malinke y todo aquello. Un super músico africano para arrancar el programa de La Mestiza de esta semana. Acordate que vamos en este horario de 19 a 21, pero prontamente vamos a volver a nuestro horario de 20 a 22. Tenemos que hacer la logística. Acordate que el programa sale los jueves de 10 a 12 de la mañana y los sábados salimos por Sierra 107.9 de 20 a 22 también. Entonces te dejo con el gran Alpha Blondy, Wild Time, Tiempo Salvaje, Masada y Amor, Papier Longuer. Nowhere to be found. I just cannot live in this town. 'Cause I survive. We'll be right back.

Masada. Witness Jah rising, sir, now from Masada. I'm gonna witness the rising sun from Masada. Witness Jah rising, sir, now from Masada. Imaginemos si acá nosotros hablásemos argentino, y los peruanos peruanos, y los bolivianos bolivianos, y necesitásemos traductores para hablar con los uruguayos, o los ecuatorianos con los venezolanos. La lengua española ha hecho mucho más que permitirnos comunicarnos con facilidad. Somos más de 500 millones de personas en todo el mundo. For the song, Maketi. Amour papier langue air, Itala di, Itala sini. Amour papier langue air, Itala, Itala, Itala de. Amour papier langue air, Itala di, Itala sini. Amour papier langue air. pronto, dame la clave, dame la clave. Estás a punto de entregar el equipo. El tractorcito rojo que silbó y bufó. El tractorcito rojo que silbó y bufó. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Te mueres sin decirme qué significa! Tengo una predilección especial por este autor, Roberto Fontana Rosa, rosarino, humorista gráfico, escritor, posiblemente el autor que más me ha hecho reír leyendo libros. Este cuento dice así. El protagonista de la historia es un malevo de principios del siglo XX, un tipo arrogante y corto de palabras. Había nacido en un barrio donde era más importante dominar el cuchillo que hablar. Desde chico, este malevo se trenzaba a golpes con los demás chicos del barrio, él solo contra todos, y siempre por la misma causa, el nombre con el que lo habían bautizado. El malevo se llamaba María Antonia Barrales. La historia del nombre es esta. El viejo don Simón Barrales quiso siempre tener una hija, y creyendo que el embarazo de su mujer sería de niña, don Simón dijo que la criatura se llamaría María Antonia. La esposa de Barrales, una irlandesa muy terca, dijo que no, que se iba a llamar Jennifer, que era un nombre más elegante. Pero las cosas se complicaron. 2 meses antes de que la mujer diera luz, la policía descubrió que don Simón Barrales robaba cuero de los almacenes donde trabajaba. Cuando se supo en peligro de ir preso, el hombre decidió escapar lejos de la policía, pero antes fue al registro civil y anotó a su futura hija con el nombre de María Antonia Barrales. Cuando le preguntaron a qué motivo se debía el apuro, él dijo que de la misma forma que hay niños que se notan después de nacidos, él ejercía el derecho de anotar a su hija antes de nacer. Pero en el fondo lo único que quería era sacarle ventaja a su mujer para que no le pusiera a la criatura Jennifer cuando él estuviera preso o escondido. Y en ausencia del padre nació un varoncito que creció con el nombre de María Antonia y con el karma de tener que hacerse respetar a navajazos. Muy al principio el malevo probó con algunas estrategias más pacíficas. A los 10 o 12 años le pidió a sus amigos que lo llamaran simplemente Anto, pero nadie hizo caso. Más tarde, cansado de luchar, pidió que por lo menos lo llamaran Nené, pero tampoco. El pobre malevo tuvo que crecer y hacerse hombre con aquel estigma que arrastraba desde la cuna. De todas maneras, había que ser muy valiente para decirle María Antonia en la cara. Una vez en un baile de la parrilla Dancing La Guirnalda de don Saturnino Espeche, un compadrito engominado que había llegado de San Nicolás le gritó su nombre de una punta a la otra punta del patio. Le dijo, María Antonia Barrales, ¿quién lo viere, quién la ve? Y cesó la música. Ahí nomás, sin mediar palabra, el malevo sacó un revólver y le pegó al atrevido 3 tiros en el medio de la frente. 4 años le dieron. Pero eso no fue lo peor. El juez que actuaba en la causa dictaminó que debía purgarlos en la cárcel de mujeres. Hasta hace poco tiempo aún vivía gente que recordó aquel juicio. De pie en el estrado, el malevo María Antonia Barrales alzó su voz gruesa y con la mandíbula desencajada y el puño en alto gritó que por nada del mundo un malevo iba a ir a una cárcel de mujeres. Se defendió de una forma magistral que casi logró convencer al juez. Sin embargo, antes de pronunciar sentencia, el magistrado miró la partida de nacimiento y dijo, «Lo comprendo perfectamente, caballero», pero usted figura como Barrales María Antonia, persona de sexo femenino. Esas palabras fueron suficientes para que el malevo perdiera el control. Sin dar tiempo de reaccionar a los guardias, se bajó los pantalones y mostró frente a todos el tamaño de su hombría. Y le dieron 2 años más por exhibición obscena. María Antonia cumplió su condena en la cárcel de mujeres y volvió a la libertad en 1923. Desde ese momento trabajó como estibador, como carrero y como matarife. Cada tanto volvía a la cárcel por trenzarse en peleas, siempre a causa de su nombre. Fue en una de esas peleas que reparó en él don Teófilo Carmona, caudillo radical, gran político de aquellos tiempos. Don Teófilo lo sacó de la cárcel y lo contrató como guardaespaldas personal. En cientos de entreveros, María Antonia volvió a derrochar coraje y sangre fría, pero todo fue inútil. El estigma de su nombre volvía sobre él como una enfermedad recurrente. Y entonces se dio por vencido. Dejó el revólver, se apartó del cuchillo y se casó con don Teófilo Carmona. Allí cuidó a los niños del caudillo, aprendió los secretos de la cocina criolla y tejió para afuera. Y fue feliz. Por fin, María Antonia fue feliz. Bueno, nos llegan noticias acá en la pantallita esta que tengo adelante. Algunas del mundo, otras de acá. En Japón, por ejemplo, dicen que está por florecer un bambú que florece solamente una vez en su vida. O sea, en 120 años es la primera vez que va a florecer y esto podría ser un desastre, cuentan. Es una especie de bambú que se encuentra en todo Japón. En Japón se llama Philostachys nigra. La variedad de nonis está a punto de florecer por primera vez en 120 años porque luego muere, y la última vez que ocurrió masivamente fue a comienzos de 1900. Muere y después es medio como un misterio cómo se regenera la planta, ¿no? Cómo vuelve a crecer, pero sucede porque en 1900 murieron todas y volvieron a regenerarse, y estamos en ese momento en el que después de 120 años esto parece que no va a ser inminente, sino que sucede dentro de 5 años más o menos, porque la última floración importante fue en 1908. Este evento inicia con la aparición de inflorescencias en los culmos, en los tallos de los bambúes, que son racimos de flores muy pequeñitas y discretas que se agrupan en la parte superior del bambú. Las flores tienen un color que varía entre crema y amarillo y dice que tiene un aroma muy dulce. En China también son originarias estas plantas, pero en Japón es donde hay esos bosques gigantescos de 120 años de edad. Y llega una noticia de Bolivia bastante alarmante también, que dice que un nuevo estudio revela que 6 pueblos indígenas presentan altos índices de mercurio en su cuerpo. Cuando yo era muy jovencito y vivía en el Amazonas, ahí se sacaba el oro en una cuestión que se llaman garimpos. Los garimpos son los lugares donde se saca el oro. Hay varias modalidades, ¿no? Pero uno de los que yo vi eran unas mangueras muy grandes que tiraban chorros de agua a unos barrancos que los desmoronaban todos, y después esa tierra lavada, que tenía el oro ahí adentro, lo hacían pasar por unos lugares con mercurio y después eso volvía al agua. Entonces se hablaba en aquel momento, te hablo año 87, o sea hace un siglo, y en el año 1987 ya había mucho mercurio, por ejemplo, en el río Tapayós, que era donde yo vivía, y en Alterujaun, cerca de Santarém, y se decía que había mucha presencia de mercurio. Imagínate, 35 años después, lo que puede ser esto, ¿no? Esta es una investigación realizada por la Central de Pueblos Indígenas de La Paz. Indica que el 74,5% de la población evaluada supera el nivel, el límite de mercurio permitido en el organismo de las personas establecido por la OMS, ¿no? El estudio se realizó en más de 300 personas de 36 comunidades nativas de los pueblos Esejas, Simanes, Mocetenes, Leco, Uchopiamona y Tacana. La presencia de mercurio se multiplica en los ríos Beni y Madre de Dios en Bolivia, al ritmo que aumenta la extracción minera de oro en esas cuencas, y las consecuencias que te traen la salud es terrible, ¿no? No sé. Bueno, si estudiaste historia, te acordarás que en la zona de los Andes, los indios incas ya trabajaban la plata y habían hecho hornos para fundir el metal. Pero como cuando llegan los españoles, la necesidad de metal era tan grande y la avidez era tanta, empezaron a hacer grandes piletas de piedra donde tiraban agua con mercurio y depositaban el lodo ese y las rocas que venían de la montaña del Cerro Rico, ahí en Potosí, de donde sacaban la plata, ¿no? Acá era ahí y en México era en Zacatecas. En los dos lugares donde se extraía gran cantidad de plata, metían eso en las piletas y hacían entrar a los indios a que patearan ese barro con el agua a la cintura, y bueno, morían muy jóvenes por el mercurio, ¿no? Por el contacto con el mercurio. Era realmente un genocidio lo que hacían. Y bueno, parece que pasan los siglos, pero los indios sufren de los mismos males. Parece que el 74,5% de la población analizada tiene restos de mercurio muy grandes en el cuerpo, ¿no? Y bueno, eso es muy, muy malo para la salud, es cáncer seguro y distintos tipos de problemas en los huesos y en todo eso. Nos vamos a ir ahora al encuentro de otra banda, en este caso de Brasil, una banda también de reggae, porque hoy el programa empezó así. La banda se llama Ya Live. En realidad no los conoce mucha gente acá en Argentina. Yo me acuerdo que en la época que saqué el primer Facebook, que era el del programa que hacía en La Plata, que era Sudacas, en Radio La Verde, en la radio rock, y ahí habíamos hecho un Facebook corporativo en mi programa. Y entonces, como recién iniciaba el Facebook, yo le había mandado solicitud a muchísimos músicos del mundo que recién empezaban. Entonces todos te aceptaban, no era algo como ahora que llegan a los, no sé, 5.000 usuarios y ya quedan como bloqueados o no le dan bola. En aquel momento era una novedad, entonces tenía bocha de músicos como Rico Rodríguez, Alfa Blondi, un montón de músicos del mundo que publicaban lo que hacían, lo usaban como un portal para divulgar lo que hacían, subir videos y su música y tal. Y estos de Ya Live los pesqué por ahí. Y me había hecho contacto de un par de los músicos de la banda, ¿no? De Jeric Marcos y del cantante. Y me acuerdo que Jeric Marcos, que era el pianista de la banda, me decía, ¿no querés ser nuestro hombre en Argentina, ser nuestro representante? Y yo, no, me sobrepasa muchísimo, o sea, no podría. No tengo ni el talento ni las condiciones para ir a los boliches, mostrar la música, pelear por una gira, o sea, no sabría ni cómo hacerlo, la verdad. Pero ellos me querían que yo fuera el representante en Argentina de esta banda, que a mí me encantaba, eran buenísimos. Es una banda de Brasilia, que inició allá por fines del 90, en el 98. Eran unos pibitos de una zona que se llama Guará. Es una dentro de la región administrativa de Brasilia, que es la capital, ¿no? Brasilia es la capital de Brasil y fue una ciudad inventada por un arquitecto que se llama Niemeyer en la época de que estaba el presidente Kubitschek, que era un desarrollista así tipo Frondizi, y llevaron la capital al medio de la selva, en el medio de la selva, en una zona que se llama el Planalto Central, es como una meseta en la selva y empezaron a construir una ciudad ultramoderna que es Brasilia. De ahí salieron varias bandas importantes, entre ellos Legión Urbana, quizá la banda más importante de rock, y también Nati Roots, que la otra semana pusimos un tema en vivo ahí grabado en abajo del Corcovado del Cristo, ¿no? Y bueno, de acá también salen los Ya Live. Ya Live, una canción de Marley, ¿no? En la época que ellos escuchaban a Nati Roots, que recién empezaba, en realidad en ese momento creo que se llamaban Nativus, después se llamaron Nati Roots, ellos parece que iban a los ensayos de esta banda y en un garage empezaron a ensayar y a tocar, en ese momento con Martín Barreiro en la batería, y en la nota que estoy leyendo cuenta que pobre la madre, Doña Ana, dice que los aguantaba porque eran muy de madera y hacían mucho ruido. Bueno, duraron 10 años, ¿sí? Hasta el 2010 más o menos, vendieron unos cuantos discos, después se separaron y hace muy poquito, el año pasado, la banda empezó otra vez a tocar cuando Martín conoce a Víctor Vitrola, un muy talentoso vocalista de Recife, de Pernambuco, nada que ver, allá en el nordeste, y le preguntaron si se animaba a revivir a la banda Ya Live. Bueno, tenía que reemplazar al cantante original, ¿no? Que es un cantante que tiene una voz muy buena, es el que vamos a escuchar en realidad, porque nosotros vamos a escuchar a la banda original, ¿no? Que en este caso es Junior Méndez, el cantante, un tipo que tiene una voz muy, muy importante. Entonces, la banda de Jeric Marcos y Junior Méndez, los Ya Live, haciendo tres temas también para arrancar. Son una banda bastante poderosa. El primero se llama Caminando, después Nossa Vida, Nuestra Vida y Tiempo. Con ustedes, Ya Live de Brasilia.

já tem tanto tempo que nos encontramos. Lembro dos momentos que atravessamos. Por toda a nossa vida vou lembrar. Ninguém medirá a força do sentimento. coisas na vida. Hermano querido, oye, aquí estoy con el Chaco, te mando un abrazo muy grande, soy Orbe, soy Papa Orbe, te mando un abrazo grandísimo, ojalá que un día se te ocurra venir por aquí, por Barcelona, y nos damos unos buenos abrazos y nos vamos de concierto. Estamos acá después de un concierto solidario a Colombia, una escuelita, y el Orbe estuvo ahí con su apoyo artístico. Y ahora estamos que nos comimos un bocadillo increíble, felices, felices, muy hermoso. Y nada, nos acordamos de tu programa, La Mestiza, y entonces te hicimos este pequeño audio en homenaje a tu programa de radio, que es tan hermoso, La Mestiza. Como nosotros. Eso. Tremendo. El nombre es precioso, La Mestiza, brutal. Me encanta. Sí, señor. Abrazo, mi hermano. Gracias, ¿eh? Gracias, La Mestiza. Gracias, gracias, gracias. Ese programa, pues, es como cuando sale el sol por la ventana, ilumina todo, eso. Gracias a La Mestiza. Acá con el Papa Orbe en Barcelona, después de un conciertazo increíble, solidaridad con Colombia, con un pueblito y una escuelita de Colombia. Aquí estamos así, con el fondo que siempre está así. Gracias a La Mestiza. Mi amigo el Chaco desde Barcelona nos manda saludos junto con Papa Orbe. Para refrescar de quién es Papa Orbe, un grosísimo total, es el cantante de Radio Malanga, uno de los líderes de Radio Malanga, y con Denis el Huevo Hernández y toda su banda. Y después tiene varias bandas más. En este caso estaban con los Científicos del Sabor tocando en concierto, y el Chaco fue a verlos con Licán, con su hija, y fueron a ver la banda, y después del concierto era esto que nos grabaron. Y para quedarnos acá con nuestro amigo poeta, nos vamos al encuentro de la poesía con el Chaco Luque. Seguimos con una serie de poemas de don Gustiazo Ortiz, poeta pampeano. Este poema se llama El viejo Quintín, intruso. Después de lunas y lunas, lo quieren sacar del campo. Hoy lo he visto, cobre antiguo, tierra y temblor, sueño amargo. Allí está su sombra india, casi tocando la ausencia, como si fuera a quedarse ahí mismo sobre la hierba. Hace año que trabajamos este campo nomás. Me dicen que soy intruso, que me debo marchar. Casi nunca viene al pueblo, su sangre apenas lo lleva. y en sus ojos hace tiempo que anda rondando la niebla. Tener que irse y tan solo, la tierra tiene otro dueño, Don Quintín, ¿cómo decirte que los intrusos son ellos? Hace años que trabajamos este campito nomás, me dicen que soy intruso y que me debo marchar. Bueno, y ante tanto incendio y tantas noticias bajón como la del mercurio y todo eso, del cambio climático y todo lo que está pasando en el mundo, por suerte en la Argentina tenemos patriotas, tenemos gente que defiende las causas nuestras, y esta semana se conoció que la mesa de enlace fue a la Corte Suprema para que se suspenda la ley antiglifosato de Misiones. Las entidades rurales se presentaron ante el máximo tribunal para que declare la inconstitucionalidad de esta normativa. Recordaron que la venta de glifosato está autorizada en Argentina por los organismos competentes, entonces todo bien. La Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias se presentó ante la Corte Suprema de Justicia para reclamarle, en voz airada, que declare la inconstitucionalidad de la ley 8103 que se sancionó en Misiones y que prohíbe el uso de glifosato en el territorio provincial a partir del año 2025. Están muy enojados, quieren seguir matando y contaminando todo a diestra y siniestra con la protección del Estado y de las leyes. No quieren hacerlo fuera de la ley, quieren reventar todo el ecosistema dentro de la ley. Así que ahí van nuestros patriotas de la Junta de Enlace o de la Comisión de Enlace. Nos vamos a un encuentro musical increíble, una experiencia tremenda, un grupo musical de Londres que combina ska y música cubana como el son y el mambo con elementos de otros géneros también como cumbia y calipso. El grupo lo ideó un inversor, en realidad, Peter Scott, que en sus propias palabras decidió crear una historia alternativa en la cual el ska cubano había emergido. Así se decidió y se va de viaje a Santiago de Cuba con el cantante de Top Cats, Natty Bo, se llama Nathan Lerner en realidad, en el 2001, y donde ensayaron y grabaron el primer álbum de ska cubano durante un periodo de 2 años, principalmente con músicos locales, incluyendo el cantante Benny Billy, en realidad Juan Manuel Billy Carbonell. A fines del 2004, Scott y Bo decidieron buscar un sonido menos cubano y crearon una formación en Londres, constituida por cubanos establecidos ya en la ciudad y otros caribeños también, 3 de los cuales eran miembros de Top Cats, la banda Top Cats de Londres, y la banda de ska tradicional de Natty Bo. Después de un poco de experimentación, con Natty Bo como líder y vocalista, la formación permanente de ska cubano estaría formada por los cubanos Rey Crespo y Ernesto Struch de La Habana, Jesús Cutiño de Las Tunas, Oreste Noda de Matanzas y Kiko Cowan de Camagüey, junto a Dr. Sleepy, que en realidad es Reuben White, de la isla de Montserrat, Eddie Tantan Thornton de Jamaica, Spanish Town, Miss Megu, Megumi Mesaku de Japón, Chiba y el londinense Trevor Edwards. Todos estos forman esta banda increíble de ska cubano que experimentan y tocan de todo, ¿eh? Son muy muy buenos y nos vamos a meter también, como hoy venimos de 3 en 3, nos vamos a meter con 3 temas. Estambul, que no es Constantinopla, aclaran, aunque sí lo es, pero bueno, el tema dice así. Después Tabú de Margarita Lecuona y Jezebel de Wai Yang Klin. Con ustedes, el enorme ska cubano. Nine lives left, so don't cause disaster. Nine lives left, time is a master. We're walking slow, our hearts beating faster. Make our way to Istanbul. Now the crescent moon and the stars that reach beyond whisper to us secrets I can only find it. Istanbul, trouble must be concentrate. Puzzles unravel, don't be dancing dead. Look to the future for we must think of Istanbul. Whisper to what secrets I can only find it. Many have failed to make it to pass on to the gates of Istanbul. Mamá, mamá, ahí te dejo mi carrito. Tengo un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. ¡Tierra!

muy chiquitito que queda dentro de la República Sudafricana, ¿no? La capital es Harare y tiene una historia de lucha increíble. Y del pueblo Shona, que es el que habita esta región, salió este tipo, el león de Zimbabue, que también le dicen Mukanilla, Mukania. Es un nombre elogioso, así con muchas loas, de su clan de la lengua Shona, porque el tipo tiene mucha popularidad. Él nació en el 45 en Marondera, es ahí en Zimbabue, en Mashonaland East, en una zona de Zimbabue, y al sureste de Harare, la capital, aunque en ese momento la capital se llamaba Salisbury y el país era una colonia de Gran Bretaña que en ese momento era conocida como Rodesia del Sur. Eso, Rodesia del Sur, en la época que yo era chiquito se llamaba así, después pasó a ser Zimbabue, la República Libre de Zimbabue. Después, cuando se independiza Rodesia, pasa a llamarse Zambia, pero bueno, después sería el nombre de Zimbabue. Él vivió en un entorno rural tradicional del pueblo Shona hasta los 10 años y ahí la familia se muda al municipio de Mbare en Harare, en la capital. Y en esos primeros años que estuvo expuesto a la música tradicional del Shona, esa influencia va a impulsar su música y la va a incorporar y reflejar los sonidos del tambor ngoma, del embira, bueno, de todos los instrumentos tradicionales, ¿no? Se une, cuando llega ya a la capital, se une a una primera banda que eran los Zulu Brothers, también se los conoce como los Ciclones, y empieza como cantante desde muy chiquito, a los 16 años. A partir de entonces siempre estuvo en una banda u otra, como por ejemplo The Wagon Wheels, en el festival de Afro Jazz, con Oliver Tucuzzi y el guitarrista James Chimbombe. Hacen trabajos ocasionales juntos, incluso se ponen a criar pollos en un momento, y de ahí el nombre de la banda del 72 que se llama Aleluya Chicken Run Band. Bueno, siempre hacía versiones de temas de rock y soul estadounidenses, de Otis Redding, de Elvis Presley, hasta que estuvo en la Aleluya Chicken Run Band. Ahí, bueno, el tipo mete la innovación de adaptar la música tradicional Shona a los instrumentos de rock modernos, ¿no? Hace esa mezcla de la música de su pueblo original con el rock and roll, ¿no? Y crea toda una movida nueva. Ahí se pone a trabajar con un guitarrista que era Joshua Dab, de Leopard's Mind, Africa Music Guy, y para transcribir los sonidos del instrumento principal de la música tradicional Shona, que es la mbira. La mbira es una especie de kalimba, ¿no? Un instrumento bien loco, y quiere pasar esos sonidos a la guitarra eléctrica, y también empieza a cantar en Shona, que era algo rarísimo en ese momento porque todos cantaban en inglés. Bueno, eso de recurrir a la tradición musical nativa y cantar en su lengua materna es una declaración política en un punto, ¿no? Porque Rodesia estaba gobernada por una minoría de blancos que menospreciaban muchísimo a la población y a la cultura nativa negra, ¿no? Pero bueno, más que eso, sus letras también se volvieron abiertamente políticas en un momento, apoyando la revolución que se estaba gestando en las zonas rurales, en el campo, lo que el gobierno de Rodesia llamaba las tierras comunales, y llamó a su nuevo estilo de música Chimurenga, que en Shona, ¿no? Bueno, que deriva del nombre Murenga, que era uno de los primeros negros en levantarse allá a fines del siglo anterior, y es el nombre también de las guerras de liberación del siglo XIX, como de guerra forestal desde la década del 60. Bueno, tiene todo un mensaje muy político, con letras como por ejemplo Madres, envía a tus hijos a la guerra, o un apoyo abierto a la lucha de guerrillas que se está organizando en el medio rural. Así, la música de Mapfumo llama la atención del gobierno de Rodesia y prohíben la grabación en la radio, que era controlada por el Estado en ese momento, y lo llevan a un campo de prisioneros sin ningún cargo en 1979. Pero no, eso no puede evitar que sus grabaciones se vayan reproduciendo en discotecas, en estaciones de radio que no controlaban, radios comunitarias como esta, por ejemplo. incluida por ejemplo la voz de Mozambique, y grandes manifestaciones en protesta por su arresto y porque no encontraban cargos en su contra. Al final obligan al gobierno a liberarlo después de 3 meses, ¿no? Era muy popular en ese momento. En el 80 se celebran elecciones libres y se instaló un nuevo gobierno. Y ahí Mapfumo actúa en un concierto de celebración en el que también participa Bob Marley. Bueno, así que el tipo es un adalid de la lucha guerrillera y de la lucha por la independencia de esas tierras llonas, de esos pueblos sojuzgados por el imperialismo inglés. Y bueno, el tipo se va a vivir a los suburbios con su esposa. Tienen chicos, andaba con un auto todo roto, un tipo que vivía con el pueblo, ¿no? Y sus canciones seguían siendo muy políticas y eran himnos de la revolución y de la resistencia. Bueno, un tipo muy muy combativo que luchó muchísimo por su país y que es considerado hoy un ícono de la cultura, ¿no? Un tipo que tiene sus bandas y le va muy bien y grabó montones de discos, un capo total. Nos vamos a meter entonces a escuchar al gran Thomas Mapfumo del disco Chimurenga Forever, un discazo tremendo. Vamos a escuchar 2 temas. Vamos con Thomas Mapfumo. Yeah.

salió una nota de no sé dónde me llegó, si por Facebook o por dónde, escrita por un tal Ramón Recalde, que dice varias cosas interesantes. Dice: en un pasado no tan lejano, en el transcurrir del siglo XVIII, los pueblos del oeste vivieron convulsionados. La guerra civil que ensangrentaba a la patria recién nacida también llegó a estas tierras lejanas. En Córdoba, dos bandos disputaban el poder a sangre y espada. El general José María Paz, el Manco Paz, por un lado, y Facundo Quiroga, el Chacho Peñalosa y sus ejércitos llanistas por el otro. En los apacibles poblados, las familias principales tomaban partido por uno u otro bando, creando adhesiones y enconos indisimulables. En ese clima, una historia de sangre y dolor se filtró y alteró la calma. Un mar de fondo y un hecho trivial enfrentó a la familia Funes con el teniente coronel Manuel Ciriaco Gómez y derivó en una tragedia. La familia de los Funes, propietario de la estancia El Perchel en Piedra Blanca, paraje cercano a Nono, mantenían una posición adversa de fría indiferencia o franca rebelión ante las autoridades de la capital. Tenían sus influencias. Tomás Funes era el padre de Clarisa y Elisa, las bellas hermanas Clarisa y Elisa que fueron las esposas del general Roca y Miguel Juárez Celman, que llegarían a ser presidentes de la nación. Gómez había llegado delegado por Paz como comandante de San Javier para apaciguar los ánimos. Se instala en Nono y Piedra Blanca, zona de influencia de los Funes. Era un hombre de pocas luces, violento y arbitrario. Para más, afecto a la bebida. En su función consumó todo tipo de barbaridades, fusilando a diestra y siniestra. En esa escalada mata al llanista Juan Arcalá, con el argumento de que tuvo a bien insultarme después de haber deshecho las ancas con 500 azotes, informó en el parte oficial. Una disputada carrera de caballos. La gota que rebasó el vaso nació tras una simple carrera de caballos. En Piedra Blanca, disputada casi de noche. Un mano a mano entre el parejero de Gómez y el de un vecino, célebre por lo rápido. Se había apostado mucho dinero. Quizá el destino que fuera juez de la partida, Vicente Aparicio Funes, la carrera tuvo recurrentes incidentes y el fallo perjudicó al militar. Hubo reproches, insultos y empujones. Gómez acusó al juez de desacato. Le impuso la pena de 50 azotes aplicados un día domingo en la plaza de Nono. Los Funes consideraron la pena infamante y entendieron que la suerte estaba echada. Hay cosas que no deben tolerarse. La conservación del ser moral es un derecho inalienable, concluyeron al resolver la venganza. Por esos días de diciembre de 1830 habían regresado a Nono dos hermanos Funes y 10 amigos de familias acomodadas que estudiaban en Córdoba, en los colegios Montserrat y de Loreto. Fueron 12 los complotados. Sorprendieron a Gómez en su casa cuando dormía tras una borrachera y lo mataron a cuchilladas junto a 3 oficiales. La búsqueda de los autores fue sin descanso. Desde Córdoba, el general Paz movilizó a 500 hombres en busca de los homicidas, rápidamente identificados. Las sierras se llenaron de sables sangrientos, frenéticos por cumplir el deber. Uno a uno los complotados fueron cayendo y sin más trámites fusilados en la plaza de Nono. Había que cumplir la orden imperiosa de pacificar. En la casa de los Funes era todo desolación. Hasta el jefe de familia había sido detenido. Su esposa, doña Concepción, mojada en lágrimas, rezaba y prendía velas, pidiendo por la salvación de sus hijos. Solo le acompañaba el esclavo José, ya anciano, que apenas podía caminar. Aunque muchos no lo crean, en esa época todavía había esclavos. En la historia de sus dolorosas vidas quedan solo rastros. Los anotaban al margen de las partidas de nacimiento del dueño, con el mismo apellido, pero identificado como una pertenencia. Fue el anciano José el que despertó en la matrona alguna luz de esperanza. La única posibilidad de que los mozos salven sus vidas es que lleguen a los llanos de La Rioja, por el único paso que no está vigilado. Es el paso por Cuchilla Angosta y yo conozco cómo se llega, le dijo el esclavo. La señora desesperó y pidió que se lleve a los hijos esta información salvadora. Pero patroncita, yo no puedo ni caminar, le dijo angustiado. Ante la desesperación de la señora, el fiel esclavo le reveló un secreto que mantenía bien guardado. Isabel Villarreal, la bella hija del puestero del Perchel, andaba en amores con José María. Yo los he visto tomados de la mano. sorprendida por la noticia que en otros momentos hubiera sido una tragedia familiar, hizo que la buscaran. La muchacha salía todos los días a llevar su majada a pastorear y conocía como nadie todos los secretos de la sierra. Aceptó con gusto la misión y, simulando cumplir con su tarea de pastora, día a día subía hacia las sierras con su carga de alimentos para el amado. Era el único que continuaba con vida. La operación se repitió con éxito. La hermosa muchacha se abría paso entre los sables sin despertar sospechas. Nadie imaginaba su misión. Tampoco conocían lo que es capaz de hacer una mujer enamorada. Un día un rastreador encontró una huella que se desviaba hacia un cerro. Es de un pie chico, de mujer, informó con certeza. La suerte estaba echada. Alguien agregó que antes de la cumbre había una cueva y hacia allí siguió la jauría. José María Funes, el último sobreviviente, poco después sería casado. Lo fusilaron a la media tarde del día siguiente. La plaza de Nono volvió a cubrirse de sangre. La madre del muchacho, Concepción de Funes, quedó muda con la noticia y perdió la razón para siempre. Toda una familia había sucumbido en esos años apasionados y violentos. Por mucho tiempo los vecinos del bello Nono recordaron a Isabel, la bella muchacha enamorada que arriesgó su vida para salvar a su amado. Dicen que todos los días visitaba la tumba y regaba un árbol que había plantado en su recuerdo. El tiempo borró todas las huellas. Hay quienes aseguran que el árbol sigue vivo como el único testigo de esa historia de amor y sangre. El paraje donde fue encontrado el fugitivo también los recuerda. Desde el día de la tragedia pasó a llamarse Alto del Consuelo. Relato basado en la información del hermoso libro Tradiciones del Oeste Cordobés de Ernesto S. Castellano. Después de esta historia nos vamos a meter con la poesía. Tenemos nuestra poeta de cabecera, Graciela Emilia Juárez, que nos trae siempre alguna perlita, alguna poesía hermosa para leernos. Los dejo con la poesía, con Chela, Graciela Emilia Juárez. De Noemí de Sousa, deja pasar mi pueblo. Noche lánguida de Mozambique, los sonidos lejanos de marimba llegan a mí, preciosos y constantes, venidos ni yo sé de dónde. En mi casa de madera y zinc, pongo la radio y me dejo llevar. Muchas voces de América me sacuden el alma y los nervios, y Robinson y Marion cantan para mí espirituales negros de Harlem. Let me people go, o deja pasar a mi pueblo, deja pasar a mi pueblo, dicen, y yo abro los ojos y ya no puedo dormir. Dentro de mí suenan Anderson y Paul, y no son dulces voces de impulso. Let my people go. Nerviosamente me siento a la mesa y escribo. Dentro de mí, let my people go, deja pasar a mi pueblo. Y ya no soy más que un instrumento de mi sangre en turbulencia, con Marian ayudándome con su voz profunda, mi hermana. Escribo, en mi mesa se ven inclinarse cuerpos familiares, mi madre de manos rudas y rostro cansado, y revueltas, dolores, humillaciones, tatuando de negro el virgen papel blanco. Y Pablo, que no conozco, pero es de mi misma sangre y de la misma savia amada de Mozambique. Y miserias, ventanas enrejadas, dioses de hechiceras, algodonales y mi inaccesible compañero blanco. Y fe, mi hermano, y Saúl. Y tú, amigo de dulce mirar azul, pesando en mi mano y obligándome a escribir con el odio que me trae la rebelión. Se ve a todos inclinarse sobre mi hombro mientras escribo noche adelante con Marian y Robertson vigilando por el ojo luminoso de la radio. Let my people go, oh, let my people go. Y siempre que lleguen a Harlem, las voces de lamentación y mis cuerpos familiares me visiten en largas noches de insomnio, no podré dejarme llevar por la música fútil de los valses de Strauss. Escribiré, escribiré con Robertson y Marian gritando conmigo, Let my people go, o deja pasar a mi pueblo. Traducción de Manuel Cabrera. Nuestro viaje musical nos va a llevar a una zona de Senegal, una zona rural llamada el Casamance. De ahí viene Ismael Lo, yo siempre digo Ismael Lo, ahora cuando estuve en Río había una senegalesa que hablaba muy poquito portugués que le hizo unas trenzas a Irene y estuvimos charlando un poco lo que podíamos, nos comunicábamos un poco en inglés, un poco en francés, lo que yo no entiendo mucho, así que... Pero bueno, le ponía música con el celular mientras ella hacía las trenzas y se súper emocionaba. Y cuando pongo a mi artista preferido me dice Ismael Lalo, Ismael Lalo. Así que se ve que se dice distinto que como lo digo yo siempre. Ismael Lo es un músico senegalés que nació en realidad en Níger, en Dogon Douchi, en 1956. De un padre senegalés y una mamá nigeriana. Al poco tiempo de nacer la familia vuelve a Senegal y se establecen en la ciudad de Rufisque, cerca de Dakar. Un cantante y artista súper versátil, tiene una forma de cantar súper increíble, muy dulce, pero también toca muy bien la viola y la armónica, ¿no? En los 70 estudió en la Escuela de Arte de Dakar y se hizo pintor, él es pintor también, y se une a un grupo que eran los Super Diamono. Lo dejó en el 84 para empezar su carrera como solista. Y ahí graba los 5 álbumes de su carrera que tienen muchísimo éxito en África y sobre todo en París, porque bueno, tiene mucha conexión con esos países, colonia francesa, y bueno, la mayoría de los músicos africanos se van a vivir a París, ¿no? Y hay una escena cultural parisina donde la música del tercer mundo tiene mucha cabida, hay muchos inmigrantes. Ismael Lo firma un contrato musical con Berkeley y graba en Francia el 6º álbum. Ahí le va súper bien con una canción que se llama Tallabone. Y Tallabone lo catapulta a la fama y después va a ser incluida en la película de Almodóvar. Entonces, bueno, se transforma en un artista muy conocido. El tipo se hizo desde chiquito conocido en un show de televisión en el que fue a tocar con una guitarra con una sola cuerda que había hecho él y tocando la armónica y bueno... Un tipo muy muy conocido en su país, y hasta que en el 2002 le dan un título de caballero de la Legión de Honor por lo que había hecho por su país, ¿no? El último disco que hizo se llama Senegal, se grabó entre Dakar, París y Londres, dándole ese nombre de Senegal. Él decía que era una forma de pagar tributo a su país en reconocimiento por todos los regalos que le había dado, ¿no? Músico, pintor que nació en Níger y que pasó la infancia y juventud en Senegal, al principio escuchando a los clásicos del rhythm and blues, del rock, a Otis Redding, a Wilson Pickett, a Hendrix también cuenta. Cuando lo bautizaron el hombre orquesta fue eso que te contaba, que aparece en televisión con una guitarra de una sola cuerda, que lo hizo con un trozo de madera y un hilo de pescar, una armónica. Y muy pronto le dirían el Bob Dylan africano, ¿no? Tenía una voz muy muy increíble, un tipo muy muy grosso. Vamos a meternos con este genial artista que nos dejó hace unos años, el genial Ismael Lo, haciendo un tema hermosísimo que se llama Lot Lo. y ahí voy analotolo suño harit bidem na banoni. tiempos tan convulsionados y tan raros, donde parece que la sociedad decide pegarse tiros en el pie, donde tenemos una candidata a vicepresidenta que aboga por el genocidio, que reivindica el genocidio. Surgió hoy una noticia súper importante, como una contundente respuesta a estos discursos que niegan o que buscan relativizar el terrorismo de Estado y lo que pasó en este país, en realidad para enmascarar un cambio económico y social de la Argentina, un cambio de paradigma de país. Había que liquidar a una generación entera que estaba en contra de estos cambios, trabajadores, estudiantes, militantes. Y la UNESCO declaró patrimonio mundial el Museo Sitio de la Memoria de la ESMA. Esto tiene muchas implicancias. La primera, el reconocimiento internacional a un ícono de la resistencia y un lugar donde ocurrió el peor desastre de los argentinos, pero también una garantía de que eso permanezca abierto por ser un patrimonio mundial de la UNESCO, si estos gobiernos o estos proyectos logran triunfar. El espacio creado donde funcionó el centro de detención, tortura y desaparición más emblemático de la dictadura fue introducido en la lista de sitios protegidos por la UNESCO. La decisión se da justo en medio de un pico de los embates negacionistas, relativistas y reivindicativos de los crímenes cometidos por los militares. Viste que en esta semana hubo todo un debate sobre si fueron tantos o cuántos, y relativizar todo lo que pasó y tratar de poner en el foco las víctimas del otro lado, digamos, cuando hubo una bomba y murió alguien, lo ponen como algo igual, como si hubiera sido una guerra, la teoría de los dos demonios y todo eso, ¿no? Bueno, para que nadie en la Argentina pueda negar o olvidar el horror que se vivió allí, el presidente salió a decir que le da tranquilidad esta decisión de la UNESCO. Bueno, ya hay una garantía de que este no va a ser cerrado, no va a caer en el olvido, no va a ser un patio de comidas, ni un shopping, ni nada de lo que quieran hacer todos estos sátrapas que están luchando por volver. Son los mismos que estuvieron en el 2001, son los mismos que estuvieron en la dictadura, en los gobiernos neoliberales, con Cavallo, con Martínez de Hoz, con tanta gente, con los Bunge y Born. Son los mismos de siempre, los dueños de todo, que quieren borrar de un plumazo la lucha y resistencia de un pueblo que trata de vivir su historia y de recordar su historia para que no vuelvan a ocurrir las mismas cosas que nos ocurrieron, ¿sí? Así que bueno, saludamos desde acá que el museo de la ex ESMA haya pasado a ser patrimonio mundial, ¿no? Que sea un patrimonio mundial de la UNESCO, o sea, de todos los habitantes de este planeta. Nos vamos a ir al encuentro de una movida muy importante que hubo en Brasil en la década del 80 más o menos y los 90, que se llamó el Mangue Beat. El Mangue Beat fue un movimiento musical que surgió en el nordeste brasileño en la década del 90, más precisamente en Recife, también en Olinda, ¿no? Ahí al costadito, está muy cerquita de Recife, que mezcla los ritmos regionales como el maracatú con todo el rock, el hip hop y el funk y la música electrónica. Es un poco una vuelta de tuerca de la MPB, de la música popular brasilera, de Caetano, de Chico Buarque, de Gil, de todos los íconos mundiales que produjo el Brasil, ¿no? Pero mirando más hacia los orígenes del campo y los ritmos más del sertanejo, del tipo que vive el caboclo, el que vive el paisano, el que vive en el interior. Tiene varias figuras muy importantes. El objetivo del movimiento surgió de una metáfora idealizada por Fred 04, un músico, que el ecosistema de los mangles, del manglar, viste esos árboles que crecen en las orillas del mar, que tienen las raíces así afuera del agua y que son un ecosistema riquísimo que oxigena el planeta, es uno de los ecosistemas más importantes del planeta, el manglar. Y bueno, el Manguebeat, basado en ese manglar, necesitaba formar una escena musical rica y diversificada como el mangle, ¿no? Como el manglar. La principal bandera del mangue es la diversidad. La agitación en la música contaminó otras formas de expresión cultural, el cine, la moda, las artes plásticas, y así surgió el Manguebeat, que es la movida que influenció a muchas bandas de Pernambuco, de ahí del nordeste, de Recife, y de Brasil también, ¿no? Recife volvió a ser el centro musical, es la capital intelectual del nordeste. Uno piensa que siempre que es Salvador, que es Bahía, pero no. La capital cultural del nordeste es Pernambuco y es Recife. Y de ahí surgió una banda emblemática de un pibito que murió muy joven, que se llamaba Francisco de Assis Franza. Le decían Chico Science. Chico Science fue un compositor y cantante de Brasil, uno de los fundadores del Manguebeat. Murió en un accidente automovilístico en el 97 a los 30 años de edad, pero todavía hoy lo recuerdan muchísimo, porque bueno, porque fue un cambio cultural muy grande. Nació en Río 12, es un barrio de Olinda, en Río Dulce, ahí en la región del nordeste, y de pequeño vendía cangrejos que atrapaba en los manglares de la ciudad. Si vas a los manglares, lo que vas a ver más que nada son cangrejos, está lleno de cangrejos que caminan ahí en la arena, en contacto con el agua, unos cangrejitos rojos, está repleto de cangrejos. Bueno, él se ganaba la vida de eso, buscando cangrejos y vendiéndolos. Fue miembro de grupos de baile, de hip hop, ahí en Pernambuco, a principios de la década del 80, y a fines de la década se une a algunas bandas como Orla Orbe y Lustal. Inspirados en la música soul, en el ska, el funk y el hip hop, se va convirtiendo lentamente en el cantante y la principal fuerza impulsora y creativa de una innovadora banda, una banda Manguebeat llamada Chico Science y Nación Zumbi. Nación Zumbi hasta hoy todavía están tocando, pero Chico Science, ya te dije, murió muy jovencito. Influenciados muchísimo por James Brown, Grandmaster Flash, Curtis Blow, la música fusionó hábilmente el rock, el funk, el hip hop con maracatú y otros ritmos de ahí, del nordeste de Brasil. Bueno, todos encontraron su música súper original, distintiva de la región. Tenía una presencia muy poderosa en el escenario con otro cantante, con Fred 04, que era el cantante de la banda Mundo Libre S.A., Mundo Libre Sociedad Anónima. Fundaron este movimiento cultural Manguebeat, que también tiene una banda muy grosa que es, yo he pasado acá en el programa, se llaman Mestre Ambrosio, que es la banda de Siva. Bueno, un tipo increíble. Vamos a irnos del programa con tres temas de Chico Science: el Baião Ambiental, el Maracatú Atómico y En los Quintales del Mundo. Con ustedes, el gran Chico Science.